No quiero ser una segunda opción. No sé si es hipocresía o es amor. Yo no quiero que me lastimes. Yo no quiero que me lastimes. Un día sí, al otro es no. No quiero estar en esta situación. No tengo malas intenciones con vos. Todavía creo en el amor. No te quiero ver llorar cuando te hagan mal. Cuando tu jodido corazón termine en un hospital. Aquella noche que viniste, toda chinita, mucho amor me prometiste. Al otro día quería saber cómo estabas y ni siquiera los mensajes me leíste. Y sin saber caí en tu trampa, pintabas buena, pero sos mala. Me ilusionabas, para un ratito me usabas, pero siempre me olvidabas. Y mi corazón triste se quedó, porque te creyó. Se me está haciendo una costumbre perder en el amor. No te quiero ver llorar cuando te hagan mal. Cuando tu jodido corazón termine en un hospital. No te quiero ver llorar cuando te hagan mal. Cuando te toque sentir un poco lo mal que me tratas. Lo mal que me tratas. Termina en un hospital. No te quiero ver llorar.